ella no se enamorará, nadie la controlará. Todas las mentiras, todas las traiciones quedarán en el pasado. Ya no se enamorará, y cansada de entregarse cuerpo y alma, dice que el amor es su vida, sí, una mentira. Sé que el amor.